Vamos a conversar con Verónica Schoch, ¿no?, coordinadora nacional de la Alianza, sobre libre de humo de tabaco en Argentina, para que nos hable justamente de este tema. Verónica, te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, hoy es el Día Mundial sin Tabaco, ¿no? ¿Se respeta realmente este día, por lo menos, de no fumar? Sí, es un día realmente de celebración mundial que la Organización Mundial de la Salud estableció ya hace más de 2 décadas con el propósito de conmemorar en todo el mundo las iniciativas de control de tabaco que se vienen desarrollando ya desde hace varios años y generar un poquito más de conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de tabaco, esta adicción que mata a tanta gente cada día. En Argentina solamente 110 argentinos mueren cada día, 3 veces más que por accidente de tránsito, solo por accidente, solo por consumo de tabaco, y que a nivel mundial son 5 millones de personas cada año, ¿no? Así que la idea de esta celebración es generar mayor conciencia y avanzar un pasito más. La Organización Mundial de la Salud este año eligió como lema, cada año elige un área específica del tema de control de tabaco, y en este caso eligió el tema del tabaco y las mujeres, para justamente para tratar de generar concientización acerca de que las mujeres cada vez fuman más en el mundo. Las mujeres somos el blanco de la estrategia de la industria tabacalera para promover los productos, mientras el consumo ya está bajando en los varones, está en pleno aumento en las mujeres. Y esto es como respuesta a una estrategia de mercadeo, de marketing, de publicidad dirigida por la industria a captar este mercado. Ahora, esto, Verónica, es a nivel mundial los datos que das, o en Argentina es el aumento de las mujeres. No, esto, como vos bien decís, esto es un fenómeno global. La tabacalera es una industria multimillonaria, extremadamente poderosa, que es oligopólica, en el sentido de que muy poquitas empresas, un puñado de 5 empresas, manejan el mercado mundial con las mismas estrategias en todos lados. Y la expansión del mercado femenino y de un descenso en el inicio, los chicos en la época de nuestros padres empezaban a fumar a los 20 y hoy los chicos empiezan a fumar a los 12. Entonces el fenómeno responde a una estrategia de mercado. Y realmente en Argentina ya se está observando un aumento del riesgo de cáncer de pulmón femenino como consecuencia del consumo de tabaco. Lo mismo con la enfermedad cardiovascular, que está en aumento, y hoy en las chicas, las adolescentes, mujeres, ya fuman más que los varones. Ya se dio vuelta la relación histórica. En las adolescentes de hoy podemos, lo corroboramos, los que vivimos en Argentina lo vemos, las chicas van más frecuentemente con un cigarrillo en la mano por la calle que los varones, y eso las estadísticas lo corroboran, y esas son las mujeres jovencitas de hoy que van a generar el pico de mortalidad por cáncer de pulmón, por enfermedad cardiovascular dentro de 30 años, a edades muy prematuras. En una edad productiva de la mujer hoy, los 50, 55 años, donde las mujeres tienen todavía chicos, una maternidad retrasada, un desarrollo social, un crecimiento del espacio de las mujeres en la sociedad, y estamos muy alarmados por esto, y por eso la OMS intenta poner este foco, del que en Argentina nos hacemos eco totalmente, porque es un problema que nos afecta. En Argentina, las mujeres argentinas y las chilenas son las que más fuman en América Latina. Epa, mirá ese dato. Y la verdad que el cono sur está a la cabeza del consumo femenino, y son de las mujeres, nuestras mujeres argentinas son de las que más fuman a nivel mundial, y realmente esto es una gran preocupación. La publicidad vende un producto glamoroso que asocia el consumo en la mujer con emancipación, con libertad, con delgadez. Las campañas están claramente dirigidas a este foco, cuando en verdad se está vendiendo como glamoroso un producto que es mortal y que genera en la salud femenina una cantidad de impactos, ya sea en la fertilidad, en los abortos espontáneos, en mortalidad perinatal, o sea, muerte del bebé recién nacido, cánceres no solo de pulmón, de mama, de muchas otras enfermedades cardiovascular, cerebrovascular, claro. De un tamaño creciente y extremadamente preocupante para nuestras mujeres. Claro, y lo que ha pasado, ¿no?, por traerlo a relación, ¿no?, el caso de Gustavo Cerati, ¿no?, el cantante que se habló mucho, ¿no?, de cómo fumaba él, bueno, ¿no? Sandro, un caso, ¿no?, que bueno, fue el más emblemático. Y Gustavo, tristemente, vemos casos que anónimamente se producen en miles y miles por año en nuestro país, pero que la gente no se entere, y los médicos los vemos en los hospitales. El accidente cerebrovascular, que para la población general está poco asociado con el tabaco, la gente asocia más el cáncer de pulmón con el tabaco o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, tuvo Sandro, el enfisema con el cigarrillo, pero el cigarrillo provoca enfermedad cardiovascular y cerebrovascular de una manera terrible y en números mayores a los que genera por cáncer, por ejemplo, porque como la enfermedad cardiovascular es mucho más común que el cáncer, el número de muertes es mucho mayor. El fumador tiene el doble de riesgo de tener un ACV, un accidente cerebrovascular, como tuvo Gustavo Cerati, el doble de un no fumador. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que la mitad se muere, la mitad de las personas con accidente cerebrovascular muere como consecuencia del evento, pero la otra mitad queda secuelado para el resto de su vida. Hemipléjico, la gente entiende lo que es una hemiplejia, medio cuerpo paralizado, sin poder hablar, ¿sí? O con un grado de discapacidad a edades tempranas, realmente que es terrible para el paciente, para la familia, para la sociedad, pérdida de productividad laboral para el país, realmente es un flagelo el tema del tabaco. Así que realmente en este día hoy queremos celebrar el Día Mundial Sin Tabaco. En todo el mundo hay eventos, en Argentina en cada ciudad hay eventos en las plazas, eventos culturales, manifestaciones, pidiendo a nuestros decisores políticos, a nuestros gobernantes, que no se dejen presionar por el lobby de las tabacaleras y que sancionen leyes que protejan la salud de sus pueblos. Y que además, eso le va a permitir, además de cuidar la vida de la gente, ahorrar costos enormes. Argentina gasta el 16% de su presupuesto de salud para atender las enfermedades que provoca el tabaco. Un enfisema, como tuvo Sandro, genera 20, 25 años de costos para el sistema de salud. Además de la dolorosa discapacidad de vivir atado a un tubo de oxígeno. Es un costo sanitario infernal que podría usarse en otras necesidades básicas que tiene la sociedad. Ahora, Verónica, ¿ha influido en algo de repente? Bueno, hay más campañas, ¿no?, sobre la salud. Incluso varias ciudades y provincias que se han sumado a estas ordenanzas libres de humo. ¿Se ha sumado esto a disminuir un poco el consumo o no? Mira, definitivamente, como vos bien marcás, y te agradezco el comentario, en Argentina vemos un fenómeno doble. Por un lado, un avance muy importante a nivel provincial y municipal. Hay 8 provincias con leyes 100% libre de humo y más de 20 ciudades que sancionaron ordenanzas, además de las provincias que cuentan con ley provincial. Y una concientización del público en general muchísimo mayor, con mayor involucramiento de los medios de comunicación, que realmente hay una presencia continua del tema en los medios. Un fenómeno que se muestra de abajo hacia arriba, o sea, la comunidad, los medios y las legislaturas provinciales y municipales están avanzando mucho más que el gobierno nacional. A nivel federal, hace 30 años que no se aprueba ni un solo proyecto de ley sanitario de control de tabaco. Todos son frenados y bloqueados. Hace 30 años, esto está publicado en una investigación que revisó todos los proyectos de ley federal. O sea que vemos un vemos una situación dividida. Un país que en los niveles provinciales, municipales y en la población pide un control que en el nivel federal todavía no se está dando. Esperemos, y yo soy absolutamente optimista, que este avance social y subnacional va a terminar generando un efecto positivo a nivel federal. Y esperamos que así sea. Realmente un día como hoy de celebración, queremos pedirle a los legisladores nacionales, a la presidenta, al Poder Ejecutivo Nacional, que realmente tomen este tema como un tema de la agenda de salud prioritario, que además es un tema de inclusión social, porque los más chicos y los más pobres y las mujeres son los grupos que en este momento están siendo más vulnerables. No solo las mujeres están fumando más que los varones, los más pobres fuman más y tienen peor acceso al sistema de salud. Los chicos empiezan a fumar cada vez más temprano y estamos frente a un problema de exclusión social en salud para un grupo vulnerable de la población que no está teniendo respuesta. Lamentablemente es así, ¿no? Bueno, ojalá que esto mejore para cambiar y, bueno, para que tomemos conciencia, Verónica, ¿no?, de que el cigarrillo es un mal hábito, ¿no?, que nos lleva por un camino difícil de volver después, ¿no?, y a veces nos cuesta, se nos hace tarde, ¿no?, darnos cuenta de que el daño que nos estamos dando, ¿no?, y especialmente, como bien lo decías vos recién, en las mujeres, no solamente ellas, sino cuando, bueno, van a tener un bebé, ya embarazadas, ya directamente se perjudican para el resto de su vida. su vida. Verónica, un abrazo y gracias por el contacto, ¿eh? Un abrazo y gracias a ustedes. Chao, gracias, hasta luego. Verónica Schoch, entonces, coordinadora nacional de la Alianza sobre Schoch, libre de humo de tabaco en la Argentina. Ojalá que se pueda seguir evitando que se fume, ¿no? Exactamente. Desde ya. Gracias por no fumar. Atento. Bien, estaba atento. ¿Eh? Ve, ¿no? Si él puede conversar y escuchar a la vez. Exactamente.